este mal sentimiento debo confesar. Practico el vagar en el ocio que ocupa mi mente, mi pasión, mi presente y lo mejor de mí. Mi alma comienza a gemir así.